La Red Rural, el agro hacia el 2030. El agro en movimiento. Agro en movimiento. Por Radio La Red. AM910. ¿A dónde van los negocios del futuro? Y ahí monitorea todo. ¿A dónde van los negocios del futuro, Sebastián? Gracias, Marcos. Esta semana les cuento, como un breve resumen, tuve la oportunidad de poder hacer sede en Marcos Juárez, trabajar 2 días con tecnólogos, con biólogos, con gente que está pensando distinto a lo que generalmente, por lo menos pienso yo, ¿no? No voy a decir que yo soy del sector agropecuario, ni mucho menos, pero... ¿Tecnólogos de qué? De tecnologías digitales, generalmente. Oh, okay. Marketing, publicidad, la verdad que fue ultra enriquecedor, por lo menos para mí. Entonces, nos preguntábamos, entre varias cosas, ¿dónde van los negocios? Y en el viaje de vuelta, Marcos Juárez, Buenos Aires, el señor Pepe Domínguez y Cristian Seiler, empezamos a hacer este debate y a tratar de entender cuál era el hilo que explicaba o que potencialmente te podía dar respuesta a esta pregunta. Entonces, dijimos, primero lo que tenemos que entender es por qué van a ser distintos los negocios, ¿sí? Entonces, la conversación iba por qué íbamos a tener tecnologías, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por tecnologías y qué tecnologías hay? Entonces, el tecnólogo, muy bien, me dice, vos tenés que entender, Seba, que hay 2 tipos de tecnología. Tecnologías que optimizan y tecnologías que transforman. Wow, bueno, bien, vamos bien. Digo, bueno, de optimización creo que en el sector agropecuario sabemos un montón. Digo, todo el tiempo estamos buscando optimizar recursos y optimizar variables para poder tener una sustentabilidad o una viabilidad desde el punto de vista productivo o económico. Bueno, ¿cuál puede ser? Me pregunta. Y bueno, me dejaste pensando, le digo, pero me dice, pensá el Word. Dice, ¿qué optimizaba el Word? Y bueno, el Word optimizaba que tenías un escribano que antes escribía a mano y ahora escribe un Word. Dice, no te transforma, te optimiza la forma de hacer las cosas. Entonces yo digo, bueno, traído al sector agropecuario, ¿qué podemos pensar? Y craneando un poco, porque también estaba el clúster de maquinarias en las reuniones estas, se me vino a la cabeza algún tema que me decían ellos, que decía, che, las cosechadoras, la fumigadora, los tractores son los mismos que los últimos 80 años. Claro. Entonces le digo, ¿realmente son los mismos? Y me dice, no, fíjate esto, ¿qué tenés? Bueno, tenés mapeador, tenés piloto automático, tenés un montón de variables, tenés menos consumos de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué apunta eso? A optimizar. Perfecto, le digo, bárbaro, me pongo de acuerdo, te entendí cuáles son estas tecnologías. Ahora, ¿cuáles son las que transforman? Y me dice, ¿escuchaste la palabra disrupción? Digo, mirá, está súper de moda la palabra disrupción. Me encanta. Tecnologías disruptivas. Bueno, ¿cuál pudo haber sido una tecnología disruptiva en el sector agropecuario? ¿Siembra directa? Como un complejo de un montón de tecnologías. Impresionante, sí. Le encantó, porque no la sabían, venían de otro rubro, me dice, me encantó. Eso es una tecnología disruptiva. Me dice, ¿puede ser otra tecnología disruptiva el silo bolsa? Total. Sí, ¿por qué? Porque, ¿qué característica tiene? La característica que tiene es algo que te cambia, te transforma y de una manera distinta, que la manera distinta es que te lo hace súbitamente, rápidamente, exponencialmente, ¿sí? Y que tiene cierta duración en el tiempo como efectivo, no es una cosa que arranca y pum y se muere. Claramente. ¿No? Por eso, uno de los aprendizajes era, cuando viajábamos a Silicon Valley, era que ya no se generan productos nuevos, sino que lo que generan las tecnologías disruptivas son industrias nuevas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces digo, bueno, ¿cuáles son las tecnologías disruptivas que andan dando vuelta? ¿Sí? Entonces, salieron 2 o 3 cosas. Me dice, mirá, si te vas a poner a nombrar todo, probablemente Mechi te agarre el cuello porque se te va a alargar la columna. Ya te vino, te está atrás. Bueno, la gente la que te va acá al lado quiere que bueno, se hace la disimulada, que viene a tomar unos mates, pero mira, no, te está controlando. Claro, entonces me dice, pensemos en lo siguiente, pensemos en datos, pensemos en información y pensemos en conocimiento. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un vertical tecnológico que apalanca, dice, pero la conjunción de todo esto termina en una que es, sí, la cuarta revolución, y esta te va a gustar, Richard, que es la inteligencia artificial. Claro. Ahora, la cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Aparentemente, por el lado del análisis de los tecnólogos, biólogos, genéticas, etcétera, va por ese lado. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, a ver, está genial el nombre, le digo. De hecho, lo he nombrado en varias columnas. Conversémoslo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de de inteligencia artificial. Me dice, bueno, inteligencia artificial es la forma de pasar datos a conocimiento. Me dice, entonces, pensalo de nuevo. Datos a conocimiento, lo que estás pasando es pasado, presente, a futuro. Porque las tecnologías de hoy, ¿qué te están haciendo? Te están haciendo pasado contra pasado. Uh-huh. ¿Sí? O sea, qué bueno, levanté datos. Qué bueno, con el Big Data genera un algoritmo uh-huh. que me enseña. Que permite entenderlos. Exacto, es como la gestión, ¿no? Claro. Yo me imaginaba los cierres de gestión cuando hacemos en el CREA. Que antes lo tenía que hacer a mano, después empezaste a hacer con una computadora y ahora tenés, qué sé yo, macros que te permiten hacer todo eso. Exactamente. Y si sumale una cosa más a eso. Conexión, internet de las cosas. Claro, compartir. Exactamente. Entonces dice, ¿cuáles son los insumos básicos de esto que entendemos como inteligencia artificial? Bueno, los insumos básicos que tenemos como, o para entender este tema de inteligencia artificial, fundamentalmente son dos. Uno es el insumo del Big Data, ¿sí? Y el otro es el insumo de Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, para entenderlo fácil, sin irnos muy lejos del tema, es cómo conectás, llevado a una casa, el celular, desde el celular manejar la heladera le da datos a la televisión le da datos al aire acondicionado. Eso llevémoslo a los tractores, a las sembradoras, a los drones, a los satélites, todo está conectado. De es hecho, como que te ayuda al trabajo a futuro. Sí, te ayuda. Yo analizaba el pasado, el presente, y este sería, te ayudaría a razonar para darte espacio para el futuro. Exactamente, ¿no? Pero lo que es mejor aún es el insumo, porque esto es lo que te está generando en esa conectividad. Es una masa de datos tan amplia que ninguna capacidad de una mente humana lo podría procesar. Uh-huh. Entonces ahí aparece el Big Data, que es el insumo estoqueado que utiliza la inteligencia artificial para adelante. Ahora vos me decís, che, me hablaste de futuro recién. ¿Cuál uh-huh. es el futuro? Bueno, el futuro es llevado esto a entender que potencialmente podemos dar un cambio paradigmático para adelante. ¿Qué es? Yo le decía, mira, este año yo tuve una particularidad en la provincia de La Pampa. Tuve el costo de maíz sembrado más alto de los últimos 10 años porque veníamos con una serie de variables que me generaban decidir que este año... ¿Qué me pasó? Bueno, me pasó que perdí toda la agricultura. O sea, tuve el año más caro y la perdí. Fui a cero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por la seca, básicamente. Básicamente por la seca, uh-huh. exactamente. Entonces me dice, bueno, pensá lo siguiente. Pensá que la inteligencia artificial lo que te va a resolver no es que no siembres el maíz, uh-huh. pero potencialmente la salida es, y ni que llueva exactamente, sino que lo que te va a decir es que según la cantidad de datos que tiene y la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, vos puedas decidir que en vez de poner el maíz más caro de los últimos 10 años, potencialmente hagas... Pongas un sorgo de baja densidad. O una estructura, un negocio más defensivo. Por ejemplo, ¿no? Para hacer una lectura... Te va a ayudar a administrar tu riesgo, digamos. Exactamente. No solamente te va a ayudar a administrar el riesgo como lo económico, sino también como lo productivo. Y a maximizar la ganancia posible. Ahí va. Intentar tener resultados futuros muy, muy, muy fuertes. Entonces... Ahí me cerraba, digo, bueno, qué bueno, por fin una tecnología la podemos usar sin el razonamiento de la persona para adelante. Me dice, no, no te equivoques, no te imagines que la inteligencia artificial no va a necesitar mente humana. Hay algo que es muy potente, que es máquina más intuición. Eso tiene una potencia enorme en la toma de decisión, que es mucho más que máquina sola o intuición sola, ¿no? Pues la intuición sola somos muchos los argentinos. Poco dato, mucha opinión, somos los argentinos. Entonces, bueno, me partió la cabeza. Yo imagínense que trato de resumirles 2 días de trabajo con ellos en una columna de apenas 20 minutos que me dio Mechi. Entonces, 20. Digo, ¿cómo nos preparamos nosotros para esto, ¿no? Entonces me dice, hay un tema que es muy fuerte. ¿Cuál? Educación, me dijo. Bueno, le digo, pero muy amplio educación. ¿Qué es educación? Educación, me dice, te lo voy a resumir con la famosa frase de aprender a desaprender. ¿Por qué? Bueno, porque lo que todos ya sabemos, llamémosle la crisis del conflicto transicional que está viviendo la educación en un todo. Le digo, dame otra cosa más práctica, le digo, porque yo mañana, el lunes, me voy a hablar con mi gente, voy a estar en la oficina y digo, che, necesito que se preparen para esto. ¿Qué les digo? Bueno, que estén informados, que estén leídos, ¿sí? Y me dice, pero hay un tema muy fuerte. ¿Cuál? Que el que más ventaja va a sacar de toda la inteligencia artificial cuando realmente tenga impacto mañana sobre lo que hacemos todos los días o sobre los negocios que hagamos y demás, va a ser aquel que tenga mayor cantidad de datos. Entonces, hay que estar abierto y permeable a la incorporación tecnológica y hay que dejar una parte entendida como para no entender para qué lo estás haciendo. Uh-huh. Y él me da un ejemplo. Me dice, yo hace 3 años tengo un reloj en la mano que me mide cuántos pasos hago todos los días, cómo me late el corazón, cuánto duermo. Bueno, ahí Richard tiene uno, igualito, no para. Entonces me dice, ¿vos te pensás que yo sé para qué tengo ese reloj? Me dice, no tengo claro para qué. Yo tampoco, pero me divierte. Te divierte. Bueno, a vos te divierte, al otro le gusta incorporar tecnología. Me dice, pero lo que sí estoy convencido, que todos estos datos, el día de mañana, me van a dar a mí, y no a vos que no tenés este reloj, ¿sí? Una ventaja mayor, sobre todo el impacto de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, participar del ecosistema. ¿Qué ecosistema? Bueno, el famosísimo ecosistema emprendedor, donde hay un montón de clubes, y acá les cuento que hay un club, Club Actech, que está trabajando fortísimamente, del cual soy parte. Tiene una de las patas, es Actech TV, que hacemos junto con Richard, se lo recomendamos, programones. Entonces, hay que entender que esto está pasando, que va a pasar, que no lo manejamos nosotros, que está atravesando todas las economías, que está atravesando todos los países, más allá de que hoy leemos que Trump ataca y es como volver 100 años atrás o 1000 años atrás, más allá de esto, me parece que está atravesando en todas estas industrias y la clave más grande, Marcos, es que tenés que estar. Voy a estar. Te esperamos. Ahí estaré. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor. ¿Apretás el botoncito de tu reloj? Por supuesto. Le doy detener y estoy en 11 minutos 37 de 20 minutos que me regaló Mechi. Mirá qué bueno. Me quedé un gap a mí también. Fue el señor Sebastián Salvaro en la Red Rural. La Red Rural. El noticiero agropecuario de los agroapasionados. La Red Rural. El agro en movimiento.